tan grande el silencio que puedo oír tu corazón. Por primera vez nos quedamos a solas, mi amor, en la humedad de tus labios y en lo frío de tu piel. Descubro que hay un miedo a lo que pueda suceder, pero sentir tu aliento, ya no hay distancia entre los dos. Te tomo entre mis brazos, siento que aumenta tu temor. Te juro que es el momento al que yo soñé llegar. Hoy voy a demostrarte que te amo de verdad. Voy a demostrarte que soy buen amante, que puedo hacerte mía si siquiera tocarte. Con una simple mirada te puedo hacer sentir mujer. Hoy sabrás que lo nuestro va más allá de la piel. Voy a demostrarte que soy buen amante y no necesito en verdad desnudarte. Con una simple palabra te puedo amar más de una vez. Demostraré que lo nuestro va más allá de la piel. Puedo hacerte mía sin siquiera tocarte. Con una simple mirada te puedo hacer sentir mujer. Hoy sabrás que lo nuestro va más allá de la piel. Voy a demostrarte que soy buen amante y no necesito en verdad desnudarte. Con una simple palabra te puedo amar más de una vez. Demostraré que lo nuestro va más allá de la piel. Demostraré que lo nuestro va más allá de la piel.